You are the one I need. All night long. Begging you please, baby. Buenas noches, bueno, estamos entre el humo del ambiente dentro de este ciclo de Radio La Azotea, Experimento Radio. Estamos con Cristian Peláez, mi nombre es Leandro Favaro. Cristian, ¿cómo estás? Estoy bien, Leandro. Me sorprende. Sí, quizás hoy no estuve tan bien durante el día, pero viste cómo es Mar del Plata, que muchas veces te tonifica súbitamente esta ciudad y te hace cambiar un poco de estado de ánimo. Así que se puede decir que estoy bien, contento. Bien. Bueno, ¿qué tenemos? Vamos a presentar más o menos el programa, a estructurarlo para que la gente sepa qué es lo que va a escuchar y nos condene también cuando nos equivoquemos. Exactamente. Yo me animo a decir que vamos a hablar de cuatro grandes cosas. En una primera instancia vamos a hablar del olvido, de la memoria y del tiempo que se ha dicho que lo destruye todo, ¿no? Después vamos a hablar de música. Vamos a tener a colación un gran músico. Vendrá algún músico, supongo, a hablar. Vendrá un músico, inspirador de grandes jazzistas, de Gershwin, vamos a hablar. ¿Sí? Después vamos a hacer una pequeña agenda cultural. Sí. Vamos a comentar qué libros han editado en los últimos tiempos, qué se puede ver de cine hoy. Y finalmente vamos a hablar de una pequeña obra, y estoy siendo eufemístico, una gran obra de Woody Allen, y un par de cuentos del mismo autor. ¿Te parece interesante? Bien, me parece más interesante. Yo antes de arrancar con propiamente con el programa y con lo que has preparado para hoy, quiero transmitirte un poco una confusión que tengo, en realidad, que después la vamos a explicar porque ya sabemos cuál es el desarrollo. Pero me llamó la atención leyendo el otro día El amor en el tiempo del cólera, la obra de García Márquez, que en la página 47 tiene una frase que dice lo siguiente: la sabiduría llega cuando no nos sirve para nada. Es una frase que no, que puede estar bien o estar mal. Uno la marcaría en el libro, la marcaría con lápiz. Sí, para citarla en alguna carta, tal vez, alguna vez. Pero lo que me llama la atención es que esta misma frase da inicio o arranca un tema de mi querido Fito Páez, que se llama Así es amor. Sí. ¿Y vos qué crees? ¿Es un plagio? Bueno, yo no creo que sea un plagio, pero vos me lo vas a explicar. ¿Un homenaje? No, ni una cosa ni la otra. Creo que es la poesía a través de la poesía. Qué profundo. Puede ser. También puede ser una especie de intertextualidad, una referencia, ¿viste? Que ahí en teoría literaria se suele hablar de eso. Exactamente. Es decir, en realidad no estamos haciendo una denuncia porque seríamos lo que Borges llamaba los policías de la palabra. Sabemos, y este es un concepto que compartimos con Cristian, en realidad la poesía se basa en otra poesía o en otra literatura. Pero que me llamó la atención esto, ¿no? La misma frase, obviamente, después el tema cambia y el libro ni te cuento, ¿no? Pero me llamó esta atención, la misma frase en la página 47 de la edición de Clarín, si alguien la quiere ir a buscar. Era. Y la primer frase, el primer verso de esa canción de Fito Páez que se llama Así es amor. Pero bueno, te dejo a vos, Cristian, para que sigas entonces con esta primera parte del programa. A ver qué nos sale. Vos sabés, Leandro, que el temor a la pérdida obsesionó a las sociedades europeas de la primera modernidad entre los siglos XVI y XVIII. Es un gran problema esto de la pérdida. Perder la letra, perder los libros, perder la palabra, perder las frases, perder las anécdotas, perder las historias y perder los textos. Para dominar esta inquietud tan grande, fijaron estas sociedades mediante la escritura las huellas del pasado, pero también el recuerdo de los muertos y la gloria de los vivos, y todos los textos que por alguna u otra razón debían ser salvados, que por alguna otra razón no debían desaparecer. Fíjate que la piedra, la madera, el tejido, el pergamino, el papel, fueron los soportes para que pueda quedar inscripta la memoria de los tiempos y de los hombres. Date cuenta, y esto se puede encontrar en muchos teóricos que problematizan este periodo, que tanto como el espacio abierto de la ciudad, pero también el retiro de la biblioteca, en majestad sobre el libro o con humildad en objetos mucho más comunes, el escrito tuvo la misión de conjurar la ansiedad de la pérdida. Hay que tener algo en cuenta cuando analizamos este periodo. En un mundo en donde las escrituras podían ser borradas, donde los libros siempre estaban amenazados, Leandro, por la destrucción, la tarea de resguardar no era una tarea fácil. Era una tarea titánica, era una tarea mesiánica. Ahora bien, paradójicamente, el éxito de esta tarea, el éxito de no perder la huella de los libros, creaba otro peligro. ¿Cuál puede ser? Justamente, la proliferación textual incontrolable. O sea, la posibilidad de un discurso sin orden ni límites. El exceso de los escritos, que de alguna manera multiplica los textos inútiles y sofoca el pensamiento bajo los discursos acumulados, fue percibido en ese entonces, en el siglo XVI y en el siglo XVII, como un riesgo tan grande como su contrario. ¿Te acordás de Borges? ¿Y te acordás también del libro de Arena? Cuando Borges dice que uno de los peores inventos de la modernidad fue la imprenta, ya que tendía a multiplicar textos innecesarios. Fíjate vos, Leandro, que vos y yo somos cabales ejemplos de esa cuestión. Seguramente. Hemos editado un libro en coautoría hace 3 o 4 años, texto innecesario si lo hay. ¿Y por qué pudimos hacerlo? Y por esta cuestión de la imprenta. Innecesario aún han sido otras publicaciones que hemos tenido en otros libros que no nos pertenecen. Sí. Eso sí. Ha sido aún más innecesario. Por cierto. Y fíjate qué interesante. Muy temido, el borrar era entonces necesario, como lo es el olvido para la memoria. Entonces, no todos los escritos que se hacían, que se producieron en su momento, fueron destinados a convertirse en archivos sustraídos a los avatares de la historia. Fíjate que son relaciones múltiples y muy complejas las que se entablan en una cultura determinada entre escribir y el borrar, entre las huellas duraderas y las escrituras efímeras. Estas relaciones son económicas, políticas, son culturales, pero también son aleatorias. Muchos textos se salvan o se pierden por cuestiones azarosas. Ya lo decía Juan José Sar, el azar maneja nuestras vidas de una manera mucho más relevante de lo que nosotros pensamos. Ahora bien, para entender un poquito mejor esta tensión que existe entre la inquietud frente a la pérdida y el temor frente al exceso, se puede pensar un poco científicamente el asunto, y esto lo digo entre comillas, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha querido pensar esta cuestión a través del cruzamiento de dos discursos, del discurso de historia de la cultura escrita y del discurso de lo que se denomina sociología de los textos, ¿sí? La historia de la cultura escrita se ha definido como la disciplina que estudia los textos como formas registradas, así como los procesos de su transmisión, incluyendo su producción y recepción. Por otra parte, Leandro, la denominada sociología de los textos apunta a comprender cómo las sociedades humanas construyeron y transmitieron las significaciones construidas por los diferentes lenguajes que designan a los seres y a las cosas. Ahora bien, y aquí es donde hacemos una especie de puntos suspensivos en nuestro discurso. Fíjate que esta necesidad de escribir, esta necesidad de que las palabras no se pierdan, se puede encontrar en muchísimos textos de esos siglos que referenciábamos, 16, 17 y 18. Me doy un ejemplo, y con eso estamos terminando. Un ejemplo obvio, ¿no? Vamos a citar a Don Quijote. Este capítulo 25, tan citado muchas veces de la primera parte de Don Quijote, el caballero andante y su escudero, Sancho Panza, atraviesan las despobladas soledades de la Sierra Morena. Don Quijote en ese momento, justo que estaba al lado de Sancho, se siente invadido por el deseo de escribir una carta a la famosa dama de sus pensamientos, a Dulcinea. ¿Cuántas veces a vos, Leandro, te ha pasado lo mismo? Caminando por la calle Gascón, quizás en Mar del Plata, y te dieron ganas de mandar un mensaje. ¿Vos? Escribir, claro, bueno, hoy los tiempos son otros, fíjate, ¿no? Fíjate que vos estás muy fácil para vos, mandás un mensaje de texto. Sí, es muy fácil, pero para Don Quijote no era tan fácil. Y vemos por qué. Pero ¿cuál era la pregunta? ¿Cómo hacer esta cuestión sin papel al cual confinar los versos epistolares? El papel no era lo que abundaba en ese momento. Y dice Don Quijote en ese momento, cito textual, y sería bueno, ya que no hay papel, que la escribiésemos como hacían los antiguos, en hojas de árboles, nuevas tabletas de cera, aunque tan dificultoso será hallarse eso ahora como el papel. El hidalgo supo finalmente superar esta dificultad, a merced del pobre Sancho, que siempre lo salvaba de este tipo de cosas. Pero lo que importa, me parece, es la percepción que, en 1605, tiene Cervantes de la pertinencia de las tabletas de cera a un pasado muy lejano. O sea, estas tabletas eran para Cervantes de los antiguos. De alguna manera pone los modernos, él, que utilizan el papel y la pluma, a los griegos y los romanos, que escribían sobre cera con un estilo muy particular. De alguna manera, dice Roger Chartier, que decir esta cuestión es ignorar que las tabletas fueron muy importantes, por ejemplo, en la época medieval. Y para ir terminando, esta cuestión de la necesidad de resguardar los textos, de cuidar los textos, y la cuestión paradójica de la producción innecesaria de textos de manera alocada, genera cambios en las formas de leer esos mismos textos, ¿sí? Fíjate que si hacemos una muy breve historia de lectura en Occidente, hay una famosa hipótesis que opone una lectura tradicional, que se llama intensiva, o una lectura moderna, calificada de extensiva. Según esta famosa y muy, muy, muy reconocida dicotomía, ¿no? El lector intensivo era enfrentado a un conjunto limitado de textos. Esos textos limitados eran leídos y releídos, memorizados y recitados, oídos y sabidos de memoria, transmitidos de generación en generación. Pocas dudas caben, ¿no es cierto?, que tal manera de leer estaba fuertemente impregnada de esa claridad y sometía al lector a la autoridad del texto. Eran muy pocos los textos que se leían y se sabían de memoria. Fíjate que a esto se opone el lector extensivo, que aparece más o menos en la segunda mitad del siglo XIX, y su subjetividad es muy diferente. Lee numerosos impresos, son nuevos, estos impresos son efímeros, los consume con avidez, con rapidez. Su mirada muchas veces es distorsionada y muchas veces es crítica. Así, esta relación comunitaria y respetuosa con el escrito, que señalábamos antes, va a ser reemplazada paulatinamente por una lectura irreverente y desenvuelta. Todo esto que estamos comentando, esta interesante paradoja, sin lugar a dudas, ha sido puesta en crisis con Internet. Sí, yo antes de entrar a Internet, en realidad no quería interrumpirte, Cristian, pero no puedo dejar de traer a colación aquel primer texto, aquel primer ensayo que Borges, con el que Borges abre otras inquisiciones, que tiene naturalmente mucho que ver con esto y se llama Las murallas y los libros. Ahí hay que recordar que el emperador Shi Huangdi, aquel que mandó a construir la muralla china y que vivía en un palacio con 365 habitaciones, durmiendo una noche en cada uno, dicen algunos para esquivar la muerte, fue el mismo que hizo estas dos cosas y mandó a quemar todos los libros que hablaban de la historia china, porque la oposición se valía de ellos para criticar y compararlos con otros emperadores. Mandó a quemar todos los libros que existían, mandó a construir la muralla china y él se autodenominó Shi Huangdi primero, como que la historia empezaba con él. Esa referencia que eran los libros y que servían, la oposición lo usaba para comparar, fue abolida por Shi Huangdi. Hay algunos que dicen que también la muralla china en realidad no era una muralla para contener a los godos en aquel entonces, sino más bien para contener en su locura existencial a la muerte, y por eso el palacio con 365 habitaciones para que nunca la muerte lo encontrara. Conocemos cuál fue el final, por supuesto, ¿no? Nadie hasta... Sí, realmente muy valiosa la referencia tuya de otras inquisiciones, pero estábamos con Internet. Fíjate que Internet vino a cambiar este escenario que veníamos describiendo. Internet posibilita esta cuestión de tener una biblioteca entera en una computadora, en un disco rígido. Fíjate que es interesante la relación que empezó a tener con los libros. O sea, hay una relación de seguridad. Yo quiero tener esos libros, pero no los leo. Quiero saber que están ahí. Yo creo que no conozco a nadie que haya leído un texto por Internet entero. Nadie conozco. Si vos me lo señalás... No, salvo alguno que haya muerto en el intento. Quizás murió la página 274, una cosa así, ¿no es cierto? Y el letra atrás New Roman sí, 3. Pero fíjate que el otro día vino Eliseo Verón a Mar del Plata y yo estuve ahí, no hubo tanta gente. Y Eliseo Verón decía justamente que esta historia de los dispositivos tecnológicos es cada vez más rápido. El cine acaba de cumplir 100 años. Sí. Y ya está desapareciendo y revolucionó la manera de ver y de actuar. Internet tiene menos de 20 y ya ha hecho cambios mucho más profundos, claro, que en los últimos 100 años en lo que tiene que ver con la comunicación. Es que la tecnología, lo que avanzó en los últimos 20 años, no lo ha hecho en 1900 años de historia. Bueno, pero para ir terminando este primer bloque, la idea sería ilustrar con un tema musical que hemos elegido a los efectos. ¿Con qué tema, Leandro? Bueno, creo que el título es oportunísimo. Sí. Los libros de la buena memoria. Exactamente. Es una canción que fue, como todos sabemos, grabada por Invisible en el año 1976. Y el disco en que fue grabado ese tema se llamaba El Jardín de los Presentes. En aquel momento estaba Invisible compuesto por Rufino, Héctor Pomo Lorenzo, por supuesto Luis Alberto Spinetta, y tocó como invitado nada menos que Rodolfo Mederos. Que quizás en otro momento pasaremos, por supuesto, al bandoneón. Así que ese es uno de los temas con que vamos a abrir la parte musical de este programa. No en la versión clásica de Invisible, sino en una versión mucho más nueva por Gustavo Cerati. cayó en el hogar. La luz habrá tiznado gente sin fe. Esta botella se ha vaciado. Otra comunicación. Es poder decir sin intermediarios. Es poder equivocarse al decir. Es poder contar historias sin censura. Es poder pensar sin recurrir a otro cerebro. Es poder emocionarse sin lágrimas amarillas. Es poder. De la azotea. 88.7. Otra comunicación. Agradecemos la colaboración prestada y los recursos aportados a Experimento Radio por Copihue Servicios Gráficos, Keops Librería, La Clave Gráfica e Imprenta y Fundación Hazme Reír. Si buscas un lugar tranquilo para navegar en la red, Pireus Café Internet. Un ambiente cálido, a pasos del centro. Pireus Café Internet. Hipólito Yrigoyen y 9 de julio. Y 9 de julio. Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Préstamos a domicilio, consultas, gestión de información, sala de exposiciones, sala de internet, otros servicios. Abierta a estudiantes universitarios, investigadores y público en general. Complejo Universitario. Peña y Funes, de lunes a viernes de 8 a 21. De la Azotea. 88.7. Otra comunicación. Seguimos en Entre el humo del ambiente, donde toda ruptura un tanto amplia de lo cotidiano nos introduce en la fiesta. Bueno, segundo bloque de nuestro programa del día de hoy. ¿Cómo pasa el tiempo? Es una estupidez que uno diga, pero si lo dijese algún poeta interesante sería una frase que recobra claro, sentido. Si lo decís vos es una vulgaridad, claro. Es decir, bueno, en fin. Vamos a hablar ahora de un gran músico, y no solamente del músico, sino también de su vida. Y vamos a tratar de descifrar un poco quién es este personaje tan interesante. Me parece que una buena manera de introducir y darte el pie a que vos sigas y profundices esta cuestión es recordar que esa conciencia de que nunca acabaremos de descifrar el misterio estético no se opone nunca al examen de los hechos que lo hicieron posible. Sí, nunca está de más preguntarse qué vericuetos de la vida de un escritor, de un músico, fundamentaron, legitimaron, justificaron una obra artística. En fin. ¿Cómo es entonces? Vamos a hablar un poco de un músico estadounidense de allá de los años 20, 30 que tuvo su apogeo, que es nada menos que George Gershwin. Gershwin fue un pianista que nació en Brooklyn, Nueva York, como no podría ser de otra manera, donde iban a ser un pianista de Estados Unidos, el 26 de septiembre de 1898, casi ciento y pico de años. Era hijo de una familia judía que se había instalado allí, que su padre era sastre. Es muy interesante escuchar las historias sobre el padre porque cuentan que era un muy mal sastre, el viejo Gershwin, y gastaba los barrios rápidamente, entonces tenía que ir mudándose continuamente por el mal desempeño que decía. No, es cierto. Seguro se enteraba que era mal sastre. Exacto, los 4 o 5 sastres, trajes que le llevaban para arreglar tenía que salir rajando porque no iba a tener más clientes. Está bien. Gershwin de chico empezó a tocar en un piano que era en realidad el hermano, como en toda familia tradicional, el piano se lo habían regalado a su hermano Ira, de nombre, que era el más grande. El tema es que Ira realmente no agarraba muchos acordes seguidos. Y un día se sentó Gershwin en el piano y tocó de oído y realmente lo hizo muy bien, y se dio cuenta Ira que el piano debía ser para su hermano y no para él. Fue así como empezó a tocar de oído, como tantos músicos, ¿no? Como muchos aprendemos a tocar la guitarra o el piano. Yo, sin ir más lejos, he tocado de oído, pero como el hermano de Gershwin, de George, no paso los dos primeros acordes. Cuando empezó más o menos a manejar la cuestión, el padre, para perfeccionarlo, mandó a estudiar un poco de música clásica, y allí aprendió un poco de Liszt, Chopin, Debussy, pero en realidad lo que a él le gustaba era la música que se escuchaba en Nueva York, la música que se escuchaba en Broadway. En 1914 deja los estudios y empieza a hacer la música que a él le gustaba en los bares, y es ahí cuando empieza a ganar dinero, primero tocando un poco de música clásica y después ya sus propios temas. Eso fue lo que lo llevó a la fama. Y algunos de los temas que por ahí escucharemos hoy, que los primeros que compuso, es Lady Be Good o Funny Face. Está sonando de cortina un tema. Ajá, no escucho porque la sordera que me ha avanzado este último tiempo me lo impide. El tema es que durante 1920 comenzó a componer canciones ya para concierto. En realidad, siempre el repertorio de Gershwin variaba entre el jazz y el blues, pero se anima y empieza a hacer música para concierto, música clásica. Y aquella primera composición que hace se llama Rhapsody in Blue. Y es el tema, hoy lo charlábamos, Cristian, el tema con que Estados Unidos presenta los Juegos Olímpicos, supongo que han sido en el 2000, en Atlanta, y una presentación casi un poco ostentosa, 40 pianistas tocando 40 pianos, y como dice Feynman al comentar esto, dice: nunca nadie tocó esa versión tan mal. Una partitura que puede sonar bien en cualquier parte. Los pianistas estadounidenses en aquella exposición se ocuparon de hacerlo un desastre. Esa obra, Rhapsody in Blue, es una mezcla entonces de música clásica y tiene algunos giros de jazz, e incorpora lo que en música se llama como síncopa, que es el tiempo débil que se estira hasta que llega el tiempo fuerte. En realidad hay un ejemplo, más allá que como estudiantes y abogados sabemos que definir algún ejemplo es lo peor que uno puede hacer, que es en una grabación de Adiós Sui Generis, en uno de los temas, creo que se llama Zapada, Charly García empieza a tocar y la gente empieza a aplaudir. Y los tiempos de las palmas, por el eco, se empiezan a cruzar. Y ahí dice Charly García: sin síncopa, muchachos, sin síncopa, muchachos. Yeah. Eso es la síncopa. Si quieren alguna explicación más técnica, escúchenla y aprendan el concepto a través del ejemplo. En 1925, Gershwin, después de esta obra que fue criticada, por supuesto, por los ortodoxos, compone el concierto para piano en fa mayor. Y para profundizar sus estudios, viaja, como no puede ser de otra manera, a Europa, y especialmente en París. Así es recibido, en realidad es rechazado por músicos como Stravinsky. Después de que Stravinsky lo rechaza, lo va a ver a Ravel. Y es muy interesante lo que Ravel le dice cuando golpea la puerta a Gershwin. Hola. No. Le dijo: ¿qué necesita? Y le dijo: vengo a que me enseñe. Y le dice: ¿cuánta plata ha ganado usted el último año? $200,000. Debería usted enseñarme a mí, le dijo. Le cierra la puerta y lo echa. En ese periodo, Gershwin compuso una de sus obras más importantes, que fue Un americano en París, y que después se grabó 20-30 años después la película, que fue ganadora de 4 o 5 Oscar, y el actor principal de esa película es el mismo de Cantando bajo la lluvia. Finalmente se vuelve de París cansado de la arrogancia francesa y compone ya cerca de 1935 lo que va a ser su última ópera, llamada Poche and Bess, basada en una novela estadounidense, donde retrata en cierta manera la vida que llevaba la comunidad afroamericana en Estados Unidos. Eso es un poco también lo que hablábamos al principio y un poco lo que es el objetivo del programa: tratar de encontrar, de visualizar, de buscar, de escarbar y ver si surge alguna relación entre el arte, en este caso la música, y la sociedad que lo empuja a escribir, o a componer, o a pintar de tal o cual manera. Sí. Te cuento algo, ¿sabes que yo conocí a Gershwin a través del cine, por supuesto, y empecé a familiarizarme con las novelas de Feynman? Feynman no, claro, exactamente. Lo cita mucho, ¿no es cierto? Yo creo que lo empecé a escuchar gracias a algunas novelas, sí. Ni el tiro del final. Claro. Hay un artículo que es un poco tonto cuando habla claro, de su disputa. El novelista del tiro del final es un gran intérprete de este hombre. Y Feynman también lo es. Sí, aparentemente. Feynman sí. También lo es. Te cuento algo. ¿Sabés que dicen que este señor, el homenajeado del día de hoy, era como todo típico americano, muy bonachón, uh-huh. Muy simpático, pero también muy engreído y muy narcisista? Uh-huh. Esto era una de las particularidades de su personalidad. Dicen una vez que un amigo le dijo a él, y se lo dijo a todo el mundo, que si vos volverías a nacer... ¿Yo? No. Ah, Gershwin. Te volverías a enamorar nuevamente de ti mismo. Bueno, yo también, ¿eh? Y bueno, en fin, sí, ya lo sé. Pero bueno, interesante. Sí, una de las obras más conocidas quizás de esa ópera, que en realidad se nos hace muy difícil pasar algunos temas de Gershwin porque muchos duran 20, 25 minutos, e imagínense que pasamos recién uno de 5 y el operador nos vino a retar. Estaría muy mal que pasáramos una ópera entera. Gershwin murió muy joven, murió ese mismo año, en 1935, de un tumor cerebral en Los Ángeles. Y me llamó la atención esto, ¿no? Haber nacido en Nueva York, que sin duda tiene una influencia en un artista, y morir en Los Ángeles. Claro. Los artistas de Los Ángeles, salvo los de Hollywood, no me cierra ninguno. Claro. Y de Hollywood tampoco tanto. El tema es que Gershwin, al morir tan joven, realmente nos privó de su madurez intelectual, de su época, suponemos, de esplendor. Pero bueno. Pero no hay ninguna duda que tenía su legado en los grandes músicos de jazz y los grandes músicos. Exactamente. Que hay un disco que queríamos pasar, pero también los temas son muy largos, que grabó Navarro y el resto Acher. Acher fue uno de los fundadores de Leloutier. Y es el protagonista de ese video que todos conocemos, don Rodrigo Díaz de Carrera, el adelantado. Él es don Rodrigo Díaz de Carrera, digo para que lo ubiquen. Está bien. Y es un disco hermoso, pero que los tiempos no dan. Pero concretamente, ¿qué escuchamos entonces ahora? No sé, ¿qué tenemos ganas de escuchar? ¿Algún tema cantado por la Fitzgerald, quizás? Dale. ¿Eh? Vamos entonces con un tema de eso. Your sunny, funny face. Informar, informarnos, de contar y contarnos. Yo no veo la comunicación como algo muy estático, sino que algo dinámico que genera transformación, ¿verdad? ¿Qué pregunta? ¿Qué es la comunicación? Esta cuestión de ida y vuelta, del ser junto. ¿Verdad? Si nosotros no desarrollamos esta comunicación, animales de la comunicación somos, o sea, no podemos tampoco desarrollarnos como personas. Elemento fundamental para cambiar el mundo o que la gente se siga agrupando. FM de la Azotea, 88.7. Verdadera comunicación. Estás escuchando Entre el humo del ambiente, un programa en donde nunca se sabe cuál es la pregunta, pero la respuesta siempre es sexo. Tercer bloque entre el humo del ambiente, venimos a un ritmo, Cristian, que casi no sabemos lo que decimos, nos vamos olvidando. Sí, demasiado pródigo el ritmo, muy rápido, hablamos más rápido de lo que generalmente lo hacemos. Sí, ni hablar de lo que pensamos. pero bueno, vamos entonces con el tercer bloque de este programa, que es entre el humo del ambiente. Esto es FM de la Azotea, y dentro del ciclo de Experimento Radio, de esta radio, que nos realmente queremos saludar a toda la gente de la Azotea, lo bien que nos han tratado, y fundamentalmente a Ricky, el conductor después conductor después de la medianoche, que arranca históricamente arrancado una hora antes de que eso suceda, es decir, que llegue la medianoche. Es un adelantado, como tantos otros. Es un adelantado, exactamente. Bueno, tercero lo que Cristian. La idea de ahora es hablar un poco de libros. Libros que se han editado las últimas semanas, de cine, de teatro. Hablo un poquito también de novedades en DVD. Uh-huh. Hacerlo muy rápidamente. Me acaban de decir que acá tenemos un llamado, hemos tenido un llamado de Francia. Acaba de llamar Michel Houellebecq. Michel pregunta cuándo vamos a comentar su último libro, ese que, no lo sé, que se ha editado hace bastante poco tiempo, y también dijo que por favor hagamos una referencia a La poesía de una isla, ese libro que no tuvo tanta suerte en Argentina como sí lo tuvo Plataforma o Las partículas elementales. Michel, tranquilo, ¿sí? Hay muchos libros para elegir, muchos libros para leer, muchos libros para comentar, así que por primero favor... Primero lo nuestro. No, ya va a llegar. Nuestros libros. Ya va a llegar tu tiempo, Michel. Y también llama Tulio Alperindongui, que está en Argentina presentando un libro, llamó expresamente para que recomendemos el libro de Alperindongui. ¿Qué escuchado? Bueno, tenemos dos oyentes, sí. Lo cual es importante. Tenemos dos. Alperín, más los chicos que están detrás del vidrio, tres, cinco... Alperín dijo, chicos, por favor, lean mi libro. ¿Sí? El libro se llama Son Memorias. Acaba de ser editado por Siglo XXI. Y en este texto, que honestamente recomiendo, este historiador... Iluana recuerdos e impresiones personales sobre la sociedad en la década del 30, 40, 50. Y de alguna manera cuenta su infancia, su carrera con anécdotas personales y reflexiones. Fíjate que ahí hay un momento particular en la historia de Argentina, que es el nacimiento del peronismo, ¿sí? Uh-huh. Por lo tanto, Alperín de alguna manera narra todas estas cuestiones desde su óptica tan particular. Pero vamos a hablar de libros, ¿sí? No tanto de los oyentes. Vamos a dejar con las ganas al Perín. Y quiero hacer una referencia a un par de textos que han salido las últimas semanas. Comencemos por un texto, un ensayo sociológico del muy respetado sociólogo norteamericano Howard Becker. Sabes que Becker es el autor de ese libro Outsiders, ¿sí? Que se conoce como Los Marginados, uh-huh, o Los Excluidos en nuestro país. Un libro muy leído en las cátedras de criminología, sociología de la pena y también teoría sociológica. Y acaba de editar un nuevo libro en castellano, ¿sí? Se llama Los Mundos del Arte. Howard Becker escribió mucho sobre arte, pero mucha gente recién se entera. No le interesa tanto, me parece a mí, las cuestiones de la criminología o la sociología del castigo, sino que le interesa justamente eso. Él es pianista, Leandro. Ajá. Él es pianista y bueno, debe estar influido por Hershey, seguramente. Seguramente. Eso es lo bueno de este programa, que todos los bloques se van influyendo uno a otro. Una a otra, sí. Y después de cada bloque no somos los mismos. No. ¿Sí? No. En fin, como segundo recomendación también... Ni después de cada fin de semana. No, por cierto, somos peores. Después de esta breve reflexión, esta digresión de Leandro, quiero recomendar también otro texto que se ha editado las últimas semanas. Son dos textos de Todorov. Uno es El hombre desplazado y otro es La vida en común. En este primer libro, El hombre desplazado, de alguna manera lo que hace Todorov, recordado Todorov, autor de La conquista de América, un texto bellísimo, autor también de Los límites del dolor, un texto sobre literatura concentracionaria, en fin, autor de otros tantos textos más, lo que hace Todorov es hacer una especie de autobiografía política, ¿no? Más política que privada. Y lo que hace es narrar su vida. Él es un hombre desplazado. Fíjate que él nació en Bulgaria, fue ciudadano francés y es profesor de Estados Unidos. Él tuvo que irse de Bulgaria por no fue un exiliado político, pero tuvo que irse porque realmente no toleraba el régimen totalitario. Y otro texto es el La vida en común, que de alguna manera es un texto más filosófico de este pensador. Es un pensador muy vasto, tiene diversidad de intereses, escribe sobre filosofía, sobre crítica literaria, sobre psicología. Y este texto de La vida en común de alguna manera presenta un problema muy viejo en la filosofía y también bastante viejo en otras ciencias, que es la necesidad del otro, ¿no es cierto? La necesidad del otro en nuestras relaciones sociales. Yo también tengo acá, Cristian, un libro que salió publicado hace poquito de los escritores de la revista Barcelona, una revista que realmente nos gusta mucho y que nos parece que es una revista, al menos es mi crítica, mi tonta crítica, que es una revista que no tiene fisuras. No. Uno cuando por ahí lee... Tiene fisurados. Tiene fisurados. Tiene fisuras. Pero no tiene fisuras, es una revista interesantísima, por supuesto, del análisis humorístico que hacen todo, y sacaron un libro, tres de los escritores de la revista, que se llama Ucronías Argentinas. Y fíjate qué es lo que, cuando le preguntan qué es lo que dicen, en realidad qué significa eso, y es un libro de esos, del tipo que dicen qué hubiera pasado si. Y quien hace el reportaje dice, y en sus páginas se puede leer una Evita Gorila, un ejército indio victorioso en la campaña del desierto, un Gardel sobreviviente convertido en mufa, un cardenal Jorge Bergoglio convertido en el Papa Chanta I, un Belgrano que hace que una bandera gris porque el día que miró al cielo estaba nublado, un Maradona abuchado porque el árbitro del partido contra Inglaterra le anuló el gol con la mano, y un país gobernado por los montoneros, quienes llegan al poder en el año 73. Mira, esas son las hipótesis de trabajo con las que los escritores de la revista Barcelona, Javier Aguirre, Eduardo Blanco y Fernando Sánchez, llevan adelante este libro que parece ser interesante. Bueno, hablábamos de libros recién editados y que hablar también de una reedición. No hace mucho tiempo, es un libro que acabo de terminar de leer, se reeditó un texto de Carlos Correas, La operación Mazota. Este texto lo conocíamos de partes, ¿sí? Ahora por suerte Interzona lo publicó nuevamente, un libro que está agotado hace muchísimos años, y la verdad es que cuando en 1991 apareció por primera vez este libro de Operación Mazota, pocos supieron qué hacer con el libro, porque es un texto realmente inclasificable. Es un texto que es un ensayo, pero a la vez biografía, es una novela de ideas, investigación periodística, una especie de testamento. Su reedición, honestamente, era urgente, verdaderamente urgente. Lo que hace Correas es seguir de manera muy poco ortodoxa la vida y el éxito cultural de Oscar Mazota, ¿sí? Su especie de amigo-enemigo. Es un texto sumamente sugerente. Dice Carlos Correas en las primeras páginas de ese libro que toda biografía debe contener anécdotas y que este libro por suerte las tiene. ¿Sí? Y doy fe de eso. Y para terminar las cuestiones, las recomendaciones biográficas, pasamos a una revista de cultura. Quiero recomendar la revista de cultura Miscelánea, está en la... De cuyo director es quien se encuentra a mi derecha, claro. Le digo a los oyentes que no sabrán quién es, porque no sabrán ubicarlo. Miscelánea es una revista producida, dirigida y editada por Omar Murat y quien suscribe, quien está hablando en este momento. También cuenta con el apoyo de muchos otros escritores, de bastante valía. Este tercer número escribe Guido Spucci, escribe Fernando Beresniak, Natalia Ortiz Maldonado. Pero Miscelánea ocupa un espacio que no existía, ¿no es cierto?, en los ámbitos de revistas culturales marplatenses y, por qué no, del país. Ya hablaremos de Miscelánea. Y para terminar, una anécdota de libro, ¿sí? Fíjate que se editaron Editorial Coligüe publicó dos libros muy interesantes sobre Perón los últimos meses. Uno de Horacio González y otro de Nicolás Casullo. El de Horacio González, de alguna manera, no es una biografía, es una especie de rumor de biografía. De alguna manera, lo que hace González es revisar ciertos escritos que produjo Perón, creo que uh-huh. esto es bastante único, y también el peronismo. De alguna manera, los nivela con un vasto elenco de intelectuales que también tuvieron como objeto privilegiado el peronismo. Rosichner, Eliseo Verón, Feynman, entre otros tantos más. Muy rápidamente, porque ya termina el bloque, vamos a recomendar una película para este fin de semana. A ver, ¿qué podemos ver? Vamos a recomendar La Cuestión Humana. Es una película que pueden ver el domingo 28 en el espacio Cine Arte ahí en el auditorio. De alguna manera... ¿Cuánto está la entrada, si ya tiramos todo el dato? Está la mitad que en los cines comerciales. Claro, que de acá el domingo puede variar. No, está $7. Es una entrada bastante económica, por cierto, y es una película muy recomendable. 7 mangos. Y lo que es el cine más comercial, o mejor dicho, no cine comercial, pero sí en salas comerciales, podemos hacer una referencia rápida a La Próxima Estación, el filme de Fernando Solanas, muy interesante por cierto, que trata de la historia de ferrocarriles argentinos, ¿no es cierto? Desde 1857 hasta su privatización y debacle. Y lo que generó la debacle del ferrocarril. Qué casualidad, ahora también se estrena una película en Buenos Aires que se llama Rastrojero, Utopías de la Argentina Potencia. Y en realidad es un documental de cómo en los años 50 el peronismo lleva adelante varios inventos, si se quiere decir, entre ellos el rastrojero, y cómo con el correr de los años se ha ido descentralizando. No importa. Sí. ¿Cómo la Argentina ha ido quedándose sin industria? Sería la palabra exacta. Desindustrializando. Exactamente. Tampoco era así, pero bueno. No, pero no importa. Pero nuestro género está más, que es lo que importa. Y esa película marca, marca un inicio y un fin de está bien. Época. Y con una recomendación expresa, la pueden ver en el Cine Olimpia, la película Vier Minuten, 4 minutos. Uh-huh. Esa película, el mensaje es que no hay redención. Y es un buen mensaje, muchas veces. Bueno, quizás hablemos algo de eso en el próximo bloque. Es poder decir sin intermediarios. Es poder equivocarse al decir. Es poder contar historias sin censura. Es poder pensar sin recurrir a otro cerebro. Es poder emocionarse sin lágrimas amarillas. Es poder. De la azotea. 88.7. Otra comunicación. Agradecemos la colaboración prestada y los recursos aportados a Experimento Radio por Copihue Servicios Gráficos, EOPS Librería, La Clave Gráfica e Imprenta y Fundación Hazme Reír. Si de administrar propiedad horizontal se trata, Carballo Propiedades. Idoneidad, experiencia, transparencia, participación. Consultas y entrevistas al teléfono 475-7293. Rivadavia 3468, Mar del Plata. Si buscas un lugar tranquilo para navegar en la red, Pireus Café Internet. Un ambiente cálido, a pasos del centro. Pireus, Café Internet, Hipólito Yrigoyen y 9 de julio. De la Azotea. 88.7. Otra comunicación. Seguimos en Entre el humo del ambiente, donde toda ruptura un tanto amplia de lo cotidiano nos introduce en la fiesta. Bueno, estamos con el último bloque del día de hoy, el último, el cuarto. Y la idea es seguir conversando de libros, de textos, de música, de desdichas, de futuros y de tragedias. Y de posibilidades, ¿no? Uh-huh. Así que, ¿qué posibilidad nos toca ahora? Vamos a hablar en estos pocos minutos que nos quedan de una brillante película de Woody Allen. Yo quiero hacer una aclaración antes de hablar de esta película de Woody Allen, que a mí, de Woody Allen me gusta todo. Lo malo, lo bueno, es una especie de fanatismo desmesurado, como todo fanatismo que tengo, y no alcanzo a hacer a veces algunas críticas que por ahí cierta gente le hace, porque realmente me gusta todo. No sé, Cristian, si a vos te gusta. Sí, a mí me gusta mucho. Lo que sí es indudable que repite ciertas fórmulas. Sí. Y el psicoanálisis es un poco, ya lo harta uno, ¿no? Sí, pero también repite ciertas estructuras narrativas a la hora de plantear una película. Uh-huh. O sea, Match Point es muy parecida a las últimas dos películas de Woody Allen, qué sé yo. Sí, que después te voy a pedir algo que me refresque de Match Point, porque es una cuestión que aparece en esta película que vamos a hablar, que se llama Crímenes y Pecados. ¿Scarlett Johansson no crees que te no, no, no, no, no, no. Que es una película de 1989 y fue la única ganadora del Oscar de Woody Allen. Y trabaja el mismo Woody Allen, Martin Landau y la bella, pregunto, Mia Farrow. Sí, ¿por qué no? Bueno, en realidad, en pocas palabras vamos a decir que son dos historias que transcurren en la película. Una vinculada a la comedia, que está por supuesto interpretada por Woody Allen, y la otra historia paralela, más destinada a la tragedia. Y esta tragedia cuenta la historia en realidad de un oftalmólogo, un tipo de una posición social muy interesante, con su familia, un típico burgués de los Estados Unidos, y que comienza a tener un amante, lo cual lo va a llevar, como siempre, a graves problemas. Llega un punto en que no se puede sacar a esta mujer de encima, y tiene dos caminos. Y comienza una relación, una charla con un rabino, amigo de la familia de hace muchos años, que le aconseja que le diga todo a su mujer, porque en realidad, si hay amor, lo va a perdonar. Y la otra posibilidad que tiene, por supuesto, es matarla, o mandarla a matar. El camino que sigue la película es obviamente el segundo. Si hubiese sido el primero, no hubiese sido muy interesante comentarla. Pero se empieza a plantear ya esta cuestión de, por un lado, cuando Woody Allen hizo caso a un rabino. Por otra parte. Imposible, ¿no es cierto? Esa posibilidad. Mientras tanto, mientras esta historia trágica se desarrolla, la historia de Woody Allen, que en realidad quiere levantarse a la mujer de su cuñado, sigue adelante. Y en esa historia, su cuñado le manda a filmar un documental sobre él mismo, y Woody Allen filma las peores partes de su vida. Pero hay una cosa muy interesante cuando está sentado este cuñado de él, que es un productor de Hollywood muy pedante y muy estúpido, y le preguntan qué es la comedia, y dice: la comedia es tragedia más tiempo. Es una frase interesante y pone el ejemplo de la noche de Lincoln, cuando asesina, nadie pudo haber hecho un chiste sobre eso, y sin embargo, años después, esa tragedia más el tiempo llevó a lo que es la comedia. Pero volviendo a la otra historia, a la parte trágica, en realidad decide matarlo en la idea de que oprimiendo un botón podría volver a dormir tranquilo, porque ya el amante se estaba volviendo un poco descontrolada y no había forma de que su familia se enterara. El tema es que finalmente suceda, le encarga esto a su hermano para que la mate. El hermano, que era un muchacho un poco turbio, la mata, manda a matarla. Y cuando sucede el homicidio, realmente le empieza a agarrar la culpa y empieza a entrar en un ataque de pánico. Finalmente está a punto de confesarle, y acá es donde viene, si se quiere, la parte más interesante de la película. Sobre el final, estas dos historias paralelas, la comedia y la tragedia por un lado, se cruzan. Woody Allen se encuentra con Landau en un casamiento, y ya un poco ebrio los dos, Landau le dice que tiene un film para hacer, donde le va a contar un asesinato perfecto. Entonces empieza a contar y le empieza a relatar en realidad algunas variantes de lo que es su historia, pero sustancialmente la misma. Y cuenta de una persona que mata a otra, cuenta que esa persona era una persona agnóstica, que si bien había estado influido por su familia en todo lo que era religión, con el correr de los años había dejado de creer y de tener fe. Sin embargo, después del homicidio, un día se despierta y es un universo vacío, y aquí es donde está uno de los temas principales que atraviesa toda la obra de Woody Allen. Es un universo vacío, por la ausencia de Dios cobra forma, aparece un Dios y el mundo se vuelve justo, y se vuelve un mundo con moral. Y ahí es donde este personaje, que le está contando su propia historia a Woody Allen, empieza a sentirse mal. Sin embargo, contándole su propio guión, dice que otro día después, o algunos meses después de esa sensación, se levanta, se despierta, y la vida sigue igual. Ve a su familia, la ve contenta, puede volver a viajar a Europa, sigue siendo un oftalmólogo exitoso. Encuentra a los culpables y en un momento dice, bueno, fueron estos y yo el día de mañana serán otros y no hay muchos problemas por eso. Puede volver a tener sus privilegios. Y Woody Allen le dice, siempre pensando que le está hablando una historia, que es mentira, que no se puede vivir así. Eso en algún momento a un hombre le vuelve a salir adentro y lo termina matando. Y le dice, no, el tiempo en realidad es lo que cura todo y el tiempo hace olvidar esas cosas. Y Woody Allen le dice, bueno, no, pero en realidad va a tener que pasar a canta. Una ausencia de Dios es que el hombre, para volver a esta película trágica, el hombre debe hacerse responsable y asumir la responsabilidad y confesar el crimen que ha hecho. Y aquí es donde termina la película, y termina con un gesto fantástico, ¿no? Le dice Landau a Woody Allen, dice, bueno, pero eso es ficción. Yo le estoy hablando de la realidad. Si querés ficción y querés que las películas terminen bien, andá a Hollywood. Bien. Esa película, con el tema central, la ausencia de Dios, que atraviesa la obra entera de Woody Allen, la obra entera, no solo el cine, sino los cuentos, ya no tenemos tiempo de... Hay dos minutos más, podés contar la anécdota, me parece. Del cuento este de... ¿Por qué no? Hay un y cuento, terminamos con esta anécdota. Bueno, terminamos con esta, que se llama Para acabar con las novelas policiales. El gran jefe está dentro de Cuentos sin plumas. Y en realidad es una mujer muy bella, según cuenta él, que lo va a ver a Woody Allen. Woody Allen en realidad es el personaje, mejor dicho, de Woody Allen. Es investigador. Y la mujer le dice, vengo a que me encuentre a alguien. ¿A quién le dice Woody Allen? A Dios. Ah, le dice, ¿qué características tiene? No sé porque nunca lo he visto. Claro. Y dice, entonces Woody Allen empieza, obviamente atraviesa por la filosofía un montón de posturas. Me vas a acordar una linda frase de Bioy Casares, una vez le preguntan a Bioy, ¿usted cree en Dios? Y hoy contesta, y la verdad que no lo conozco, no me lo presentaron nunca todavía. Bueno, también está la de Voltaire, cuando le preguntaron cómo se llevaba, dice, y más o menos nos saludamos, pero no nos hablamos. Claro. Pero bueno, el tema es que Woody Allen, o el personaje de Woody Allen, que es detective, empieza a investigar, hasta que un día lo llaman de la morgue judicial y le dicen, señor fulano, sí, y si usted está buscando una persona así, asá, sí, bueno, creemos que hemos dado con Dios. Y usted es el primer sospechoso. Mirá vos. Y ahí el fuerte matar a Dios, ¿no? Y ahí el personaje de Woody Allen se transforma en el homicida de Dios. Podríamos hablar desde Descartes, Marx, Nietzsche y pasar y estar horas, pero creo que nos romperían el vidrio con la consola que está de otro lado. En fin, esta fue la propuesta. Fueron cuatro bloques. En un bloque se habló de una cuestión, un tema narrativo, se mezclaron los discursos. En un segundo bloque, la idea era plantear una vida, una historia a partir de la música. En el tercer bloque, la idea fue plantear las novedades culturales, bibliográficas, cinematográficas. No se olvidó la cartera, no se faltó la cartera teatral. Y finalmente, en este cuarto bloque, la idea es plantear un objeto cultural, ¿sí? Una película o un libro, leando de alguna manera, hizo las dos cosas juntas. Sí, creo que estamos conformes con lo que se ha hecho. Estamos conformes y nos queda mucho más que retirarnos, desearle suerte a los otros participantes, pero poca suerte. Salí a caminar. Vamos a caminar. Vayámonos escuchando el último tema que tenemos preparado, que es The Man I Love, otro tema de Hershey, interpretado por la hermosa Diana Krall. Así que nos vamos hasta quizás nunca, o quizás la próxima edición de Entre el Humo del Ambiente. Muchas gracias. Someday he'll come along, the man I love, and he'll be big and strong, the man I love. And when he comes my way, I'll do my best to make him stay. He'll look at me and smile.